Pero igual, bueno. Abrazo, Claudio. Un abrazo grande, bolsa. Que siga bien, gracias. Gracias a Pablo Borichowski, que vuelva Diego Rico, tiene un cartel, ¿no? ¿Cartel? Y escuchando la radio con ese cartel que dice que vuelva Diego Rico. Pablo Ruiz también, le mandamos un gran abrazo a Pablo mandando una foto. Pero mandó una foto, Pablo creo que mandó una foto de la puerta de la sede. ¿Será de actual esta? Digo, es escuchando la radio tiene que ser, escuchando la radio, amigos. 4017-157, 4017-158, hasta ahí 10 nos quedamos, hasta que lleguen los chicos de Hora Doble. ¿Quién está del otro lado? Hola, Borsa. Sí. ¿Cómo te va, Claudio, de nuevo, Capital? Hola, Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo que vamos a andar para la miércoles? Sí, claro que sí. Pregunta, porque yo hoy estaba justo escuchando cuando, en un canal de televisión pusieron urgente y salió Noray diciendo que no se va a firmar este pacto que ya él dijo que directamente no lo van a firmar. Uh-huh. Ahora Cantero por el otro lado dice que mañana se juntan. Pregunto, ¿no querrá este tipo, este presidente inepto que tenemos, que intervenga en el club? Porque creo que con una renuncia más tienen que intervenir en el club. No, tiene que quedar menos de 8 y hay 11 todavía. Bueno, pero no estarán buscando eso, porque yo no entiendo este tipo que tanto dice ser hincha independiente, que cuentan las historietas esas en Fox, que dice que iba a la cancha con el padre y se acuerda de los abrazos del padre. Mira, si el padre creo que lo debe estar puteando más que nosotros. Y después otro tema, yo escuché recién que pongan a los pibes. ¿A qué pibe vamos a poner? Pusimos a Villalba, es un desastre. Cáceres, un desastre. Ojeda, un desastre. Vidal, un desastre. No tenemos delanteros. Penco ayer en un contraataque se iba solo. No le daba el lomo, tuvo que... Sí, se le frenaba la pelota igual ahí, Contra. Pero se le frenaba la pelota. A los demás no se le frena nunca la pelota, a nosotros se nos frena la pelota. Cuando jugamos con pasto corto se nos frena la pelota, cuando con pasto alto... Cuando jugamos con arenas la pifian. Bueno, pero por favor, déjame de joder. No digamos, no tenemos equipo, más allá de que de Felipe está haciendo cagada tras cagada, porque ya no sabe ni él, pobre, a quién poner. Pero yo hoy creo que Independiente tiene que jugar Morel y tiene que jugar Tula, más allá de que estaba lesionado. Porque necesitas tipo con experiencia. Estos pibes no sirven para nada. Ayer Cáceres, ¿qué hizo? Cuando en el segundo gol. ¿No? Ya lo hablamos ayer, digo, ¿no? Una locura. Una locura. Pero no pueden jugar más, viejo. Y yo sabés lo que hago con Villalba. Cuando se manda esa cagada, lo saco y lo quemo. ¿Para qué lo querés? Estoy muy caliente, porque yo digo que no sé, ustedes hablan de que está bien, nosotros miramos instituto, miramos a los demás y podemos ascender. Pero Independiente no gana, no saca puntos. Bueno, muy caliente y esperemos abrazo. Que esto se revierte de alguna forma. Chao, Claudio. Chao, gracias. Chao. 4017-157, 4017-158. ¿Quién está del otro lado? Ah, perdón, pensé que ya había. Ahora, igual te digo una cosa, Orsa. Sí. Y en lo futbolístico. Yo coincido en casi todo lo que dijo. Vos podés ser malo, porque Independiente ni siquiera es un equipo, pero son 11 jugadores malos. Ahora, podés tratar de ser un poco más inteligente. ¿En qué te quiero decir? Villalba, no se ve los partidos. Por ejemplo, Villalba, no se ve los partidos, no sabe qué clase de jugadores. Ayer fue lo más cercano que vi esa cancha a la cancha de los supercampeones. Jugaron en una ruta. Faltaban los carteles verdes al lado diciendo Buenos Aires 700 kilómetros. Y quiere gambetear. Ese muchacho tiene la moral muy alta. ¿No se da cuenta que no puede gambetear con esa defensa que tiene Independiente? Dos más y nos vamos. Dale, 4017-157 y 4017-158. Hasta que llegue Simonetti es... ¿Quién está del otro lado? Buda. Hola, Buda, ¿cómo te va? Bueno, ¿para qué vamos a llorar? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste al principio, pero estuve hablando con los chicos que están en la 970 a las 10 de la noche, porque hoy estoy a punto de que me dé un bobazo. Mañana pasado te mando una foto cuando escucho la con mi radio en la cama, ni no por internet, eso que tengo la... Tranquilo que hay tiempo. Bueno, no, pero ¿sabes lo que pasa? Peinate que viene gente. Yo, o sea, es que le escribí a que está con el Chavo, que con Lito teníamos la platea uno al lado del otro, con el doctor no me sale, Giovetti. Sí. Y le digo Lito, porque tengo confianza con él. Y le dije, mira, estos van a buscar la intervención para irse por la puerta grande y que no los reputen diciendo que no se intervinieron. Van a renunciar tres de golpe. Esa para mí es una jugada táctica. Yo estoy acostumbrado a los juegos, digamos, de guerra. y esto van a usar una salida política. Ahora ya consiguieron que se enojara, negando por los medios, digo, estoy tuiteando con todo el tiempo, estoy con la radio y con el Twitter. Ciencio diciendo que no, que de los 3 millones, que los palcos, o sea, que es un hijo de puta. Bueno, sí, dale. No puede ser eso. Es él el que lo tiene. Y el otro, haciendo anoche, como dice tu compañero, a veces no me sale el nombre de los nervios, llorisqueando, como dijo, le entraron dos basuras en los ojos. Hoy lo dejó plantado, la falta de delicadeza, pero no tienen calidad, nada. Esto yo creo que es de Racing, peor que la mujer de Héctor Rondona. Con eso te digo, todo lo único que le falta es mandar a pintar. Y este que sí, este ¿sabes por qué? Porque está... Porque lo está bancando la Cámpora. Si el otro marmoteto que va al lado del sí, pero también, Maldonado, pero también hay gente del gobierno, es raro todo, ¿eh? Claro, hay uno que está en Acción Social con Alicia Kirchner. Es raro. Pero bueno, está siendo parte del acuerdo y con el otro grupo. No es que está con Cantero, está con el otro grupo. Claro, está bien, bueno. Pero está ahí metido. O sea, nosotros sabemos que, como decía el turco maldito, la política es el arte de lo posible. O sea, no lo decía él, repetía lo de Maquiavelo, pero no importa. Yo creo que este en su maquiavelismo, o sea, dijo que iba a combatir y termina protegido por la barra brava, porque no se entiende que haya entrado el Bebote a hacerlo desencadenar a los que estaban encadenados, que eran de unas peñas. O sea, bueno, ¿entendés? Y los micros estaban preparando y cuando llegan allá, te lo digo por propia tropa, ya estaba la policía y el GEOP. El GEOP me decía Miserno, que es médico forense de la provincia. No, oíme, o sea, estaba más preparado y armado el siniestro para victimizarse. Este tipo es un artista. No irá al Calafate a que le dé clase la Colorada, igual que la Presidente. Abrazo, Buda. Hermano, yo te escucho todas las noches, pero a veces no quiero robarte tiempo y te agradezco lo que me lo hayas dado. Vale. Pero si antes de irte podés tirar alguna que no sea tan pálida, porque estoy enfermo, estoy con el papelito de todos los programas de radio, de las 6, esperando antes de las 6 de la tarde, y me llama un hincha gallina para decirme, negro, prendí la televisión, y estaba Naki, vos sabés cómo es, el armenio. Puteando en dentro de su idioma. En la puerta de AFA. Un abrazo grande. Abrazo, Buda. Uno más y nos vamos. Uno más y nos vamos. El último, ¿sí? Al 4017-157, 4017-158. ¿Quién está del otro lado? Sí, Borja, buenas noches. Alejandro Alcina. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo te va? Y acá, amargado como todos nosotros. Yo no sé, la verdad no entiendo. Acá hay algo raro, como dicen ustedes, pero... No hay nadie que lo saque al tipo este. No se puede hacer nada. Como decían que Grondona, que le dijo que se vaya, y este no le da bola a nadie. Sí, a ver, tenés dos caminos. O los socios genuinos, no que se meta a la barra, y nadie, genuinos, que tampoco me parece que... A ver, como un acto de toma de sede, o que él diga, bueno, renuncio, y las vías legales, yo qué sé. Me parece que lo mejor que podría hacer, por la fuerza nada, Me parece que hay que adelantar las elecciones, que esto está más que claro, digo, porque no hay forma de resolver los problemas que tiene Independiente de acá a diciembre esta gestión. Entonces, este es el problema. Ahí está el ascenso en el medio, y hay un montón de cosas que están partidas en el medio que no tienen vuelta atrás, no tienen retorno. ¿Cómo llegamos de acá a las elecciones a julio, ponele? ¿Cómo se llega? No entiendo. Sí. Porque esta gente, no sé de dónde va a sacar la plata, como dicen ustedes, para pagar el... Dentro de 15 días, el mes de abril. No sé qué va a pasar. La verdad no entiendo. Veremos qué pasa, Ale. Mañana, bueno. Esta semana va a ser clave. Bueno, hace rato que venimos diciendo lo mismo. Abrazo. Un abrazo para todos. Dale, abrazo, Ale, gracias. ¿Cuánto hace que venimos diciendo lo mismo, Brusco? No, ya perdí el registro. Esta semana es clave, ¿no? Perdí el registro. Yo también lo escucho a la tarde. Acá. Esta semana es clave. Estaba viendo un tuit de alguien, Darío. Dice, Ciencio, al que rechaza los cheques que ustedes emiten, ¿no lo podrían probar de dos el próximo partido y rechace todo en nuestra área? Ya hay que tomártelo con humor. Sí, claro. Raúl Cucinato, le mandamos un abrazo desde acá también. A ver, ¿quién más? Bueno, varios. Sí, ya hay algunos que están pesados algunos, pero bueno, está bien, es lógico. Es lógico y está muy bien. Diablo Soy, le mandamos un abrazo también. nada, foto de cómo están escuchando el programa. Le pueden mandar, ¿sí?, a arroba Borsa 666, Belarga y S, Borsa 666 con número, arroba Borsa 666, o arroba Enebrusco, claro, o arroba campanas-cai. Nos mandan la foto y para agosto, cuando cumplamos 1500 programas, haremos un banner. Julito, nos despedimos, nos estamos yendo. Adiós. Mañana vuelve Independiente, ¿eh? Mañana vuelve las prácticas. Libre. Hoy se fueron por pista los muchachos, ¿no? Sí, dijimos, cierto, se fueron por pista. ¿Cuándo fue la última vez que se los vio a Independiente? Nada, tampoco tengo registro. Entrena por la mañana, puerta cerrada, sin atención a la prensa. Va a estar, me parece, una semanita apartado los muchachos. Laura Falabella estuvo hoy en producción. Le mandamos saludos, un beso grande a nuestros productores, a Marcia Araneo y a Marinita Negri. Del otro lado estuvo Darío y también anteriormente Daniela Olivares. ¿Llega a los chicos de la hora doble? ¿Viene Simonetti? ¿Viene Simonetti en un ratito? Bueno, se quedan con los chicos de la hora doble, que en un ratito nomás arrancan por Splendid. Hasta mañana. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Al gran pueblo argentino, salud. desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Ay, mil disculpas la demora, que estábamos actuando, gente. Estábamos actuando y cuando uno actúa y entonces nada, bueno. ¿Qué? No, no hicimos plata. Fue gratis. No, fue gratarola, fue todo gratarola, pero un evento importante. Así que muy bien, estamos, Manuela Sáenz es la que suena. Hola. ¿Cómo es? Animal Print, ahí está, Animal no me salía, Print. Animal Print. Animal Print, sí. Sí, el pañero ese es muy hippie. O muy mariquita estudiante también. Estudiante de social. O combina ambas. La camisa, claro. La remera salmón rosita y el pañuelo ese. Y después tenemos la rubia de la mesa. Sí, por supuesto. Pero... Esa, el rubio. Sí, ya se va. Pero ya no es rubio. Se te está arrugando, ¿no? Paciente por verte. No, ¿se es te está que, amarillando o...? Es que tenés que ponerle cada vez que... Esto un tratamiento cada 10 días. No, no es lavandina, es un matizador o el tono del color que quieras. Si yo quiero, mañana me lavo el pelo y me lo hago rosa. Claro. Porque eso está buenísimo. En un color tan... Pero todos podemos hacer eso. No, tenés que decolorar a blanco para que te tome. Que digas me lavo el pelo y me lo hago rosa es una variante que pensaste. Violeta, por yo favor. Yo te conozco y seguramente pensaste, evaluaste, dijiste... Por favor, hacelo. Sí. Lo voy a hacer. Por favor. Mira. ¿Cada cuánto? ¿Cada un mes? Cada 10 días lo puedo hacer. Y no, de pero, hecho, no, si pelo, yo me agarro y me... Si yo me lo dejo en blanco... Te vas a quedar calvo, Félix, si lo hace cada 10 días. ¿No? No. Es lo mismo. Es que es así. Si yo me lo dejo en blanco como decolorado... Sí. Lo puedo hacer con matizador. Cada vez que me lavo el pelo me lo puedo hacer de otro color. ¿Qué matizador usás? Hay unos que te venden en la peluquería. ¿Gris? Gris porque o cero. Si usaba, mi abuela le quedaba violeta, no sé por qué. No, es que va tirando azul. Si yo te muestro, hay lugares donde queda más azul, pues donde me eché más. Pero la idea es que el pelo, el tono para que quede gris es azul. Pero usted lo que está buscando con esto es crear una plataforma que le permita día a día cambiar de color. No, estoy evitando el suicidio. Pero a través toma, del tono servite. Del pelo. Juá. Mira parece qué muy bien, parece que muy bien. Profundo. Mira qué gracioso que era, de golpe fa. ¡Tarambón! Bueno, está bien, tiene muchas opciones para evitar el claro. suicidio. Sí. Por favor, hacete tengo hermosa, el rosa, tengo el ¿verde? Fucsia. No puedo, verde. El verde porque tengo 31 años. ¿Y por qué? ¿Que no te gusta el verde? Hello, te saco una foto en este momento. No, pero el gris acero va. ¿Violeta? Porfa. Violeta sí. Violeta grisáceo. No, pero marrón, queda como un lila. Queda como un lila violeta grisáceo. Queda tipo claro. Este color. No. Ahora le uy, daltonismo. Tengo una pregunta. 20. ¿Puede sacarse la foto 1 del documento con el pelo rosa, por ejemplo? Claro que sí. Sí. Para mí que no lo dejan. Hagamos la prueba. No, ¿y qué te mandan a teñirte? ¿Qué te mandan ¿qué te a no, no, para mí tenés que ir neutro. Es como que no podés ir... Entrás a la colimba. ¿Cuál no, es? Igual antes te hacían atarte el pelo para sacarte la bueno, foto carnet. Bueno, pero el pelo atado puede ser cualquier color, ¿entendés? Es para que se te vea la cara. Por eso luego te identifican. Luego de la plataforma, el lanzamiento de plataforma de ayer, me parece que Handel debe tomar postura sobre los grandes temas que nos competen. Handel, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¡Bienvenida! Mi amor. No, me diga, mi amor. Ya se dije 15 veces que me llamo Federico Simonetti y que no soy su amor ni nada por el estilo. Y... Bueno, lo de ayer fue una fiesta de la democracia, realmente. Haberme lanzado fue... fue una fiesta de la democracia. No, la pregunta es respecto al pelo y la foto carnet. Eso sí. Es lo que nos interesaba, ¿no? Si ay, no hacía, qué no. sé yo. Mi foto carnet son todas mostras mal. Yo en mi foto... Bueno, yo tengo libreta de enrolamiento y que me la hice... Hoy me gustó tanto el programa que se lo hice escuchar a un amigo que justo pasó a visitarme. Ay. ¿A quién? Y al señor Pablo Maciel, sí. Y él me dijo, imagino, un amigo que... No, que viene mañana al respecto y me dijo que la terminología mostras era una terminología gay, por lo general. Yo, es lo que él dijo, ¿no? Mira... Punto uno, terminología gay o no gay se va a definir en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, no, pero es porque la verdad que me tienen no cansada. Cansado, pero escúcheme, no. Vos y todas las viciosas que te secundan. Bueno, Está bien. En fin. Bueno, no, no me voy a meter con ese tema. A ver, el punto es el siguiente. Hay tres vouchers de Nakan Pop. ¿Usted le gustan los panchos? Imagínate. Ayer me salí de acá y me fui al Nakan Pop. Me comí un yoruba. Muy bien. Tres vouchers ahí de Nakan Pop, para los primeros tres que pasen a buscar el voucher de 50 pesos para tomar cualquier cosa y beber cualquier cosa del menú de Nakan Pop. Los primeros tres que pasen a buscarlo por la puerta de la radio, que esconde 935, uh-huh. Los primeros que esconde 935. Eso suena. Yo no escondo nada. Por eso, esconde 935. Los primeros tres que pasen, los que estén acá por... Seguro que no esconde nada, Handel. Mirá. No, yo te pregunto. Te pido, por favor. Todos escondemos. ¿Dónde está María José Lubertino? No está. No escucha esto. Defiende los derechos de los discapacitados, ¿no? Bueno, sí, discapacitados. Dios mío, haceme reír la. ¿Eh? Dios mío, libre. ¿Cómo? Discapacitados somos todos, mi amor. ¿Su amor? ¿Quién es su amor? Mi esposa, obvio. Ah, muy bien. Y mis hijas. Muy bien. Bueno, en fin, a ver, y tenemos también un kilo de helado de Cadores, ¿sabes? ¿A usted le gusta el helado? Me encanta. ¿Sabores? Banana, split, o no split, pero que haya banana, y sí. Bueno, uno que hacen en una heladería que ya no, ni sé si existe, que es guiso de lentejas. Muy bien. ¿A eso le gusta? Con chorizo colorado. Sí, ay, ¿cómo sabe? Bueno, basta. ¿Helado de guiso de lenteja, acabo de decir? Ay, sí, ¿qué? Hay de todo. ¿Dónde hacen helado de guiso de lenteja? En el interior. En el interior, exacto. ¿En el interior de dónde? Mira, escarbá a ver si llegas al interior. Bueno, dilema del día de hoy, para todos los que participen, después hay un sorteo por un kilo de helado de Cadore. El dilema es el siguiente, ¿qué preferís? ¿Lograr que no te importe el futuro o lograr que no te importe lo que piensa la gente? Opción A, que no te importe el futuro. Opción B, que no te importe lo que piensa la gente. Difícil, ¿eh? Difícil y lindo. ¿No me importe lo que piensa la gente o que no me importe el futuro? El futuro. ¿El futuro o lo que...? El futuro llegó. ¿Cómo? No termino de entender. No, yo tampoco. Me importe el futuro. No quería decir que te chupa un huevo el futuro. No pienses nada en el futuro. O no pienses nada de lo que importa a la gente. Ahora que dijiste me chupa un huevo, entendí todo. No es tan difícil. Lograr que no te importe el futuro, lograr que no te importe la gente. Lo que piensa la gente. No, que no te importe. Igual yo pienso mucho. O sea, a uno le importa lo que le importa a la sociedad. Por ende. Que no te importe el futuro. Saquemos el lograr. ¿Qué preferís? ¿Que no te importe el futuro o que no te importe lo que piensa la gente? ¿De vos? Me encanta. Sí, era como... De vos, sí, claro. En general, bueno. En general. Pero siempre es de vos. ¿Se entiende? No. Claro, sí, o sea, sí, no, sí. A uno no le impacta, a los demás le sigue pareciendo mal o bien y el futuro claro, sigue estando ahí. Claro, pero a vos no te importa. Bueno, tiene que ver con el tema de la columna de hoy también. ¿Qué? Vamos a hablar hoy de pudores y miedos del sexo. Justo. Los pudores tienen mucho que ver con lo que piensa la gente, claro. Así que yo me voy a inclinar por la opción que no me importe lo que diga la gente. Muy bien, perfecto. Que no te importe lo que diga la gente. Sí. ¿Félix o Ricky Music o Bongo? Yo toda la vida... elijo que no me importe lo que piense la gente. Que no te importe lo que porque que a uno le importa el futuro puede ser algo positivo. Sí, no vivir pensando ahí. Lo mismo. No vivir lo mismo. En el futuro. Claro. Vivir en el presente, pero el futuro como un faro que guía, como un lugar hacia donde ir, puede orientar a las acciones. Vivir todo el día en el presente, en el placer inmediato, claro, mejor dicho, debe ser bastante insoportable en el tiempo. Sí, pero si eso hace... Termina así. Si eso claro. Hace que te preocupe todo lo... O sea, que te importe todo lo que piensa la gente. No, pero no es que te importa que no más. Que no te importa nada lo que piensa la gente. Que claro, no por te importe eso. Nada el futuro, que no te importe nada lo que piensa la gente. No, yo prefiero que no me importe lo no, que piensa la gente. Ya sé, pero vos lo decís de una forma razonable. Lo planteaste como, bueno, yo opino que razonablemente... No te importa nada lo que piensa la gente. Hoy vas y te cagás en el medio de una plaza. Perfecto. Si no me va a afectar, no voy a sentir pudor, ¿entendés? Si yo ponele, muestro una teta y me importa un carajo lo que digan, no me voy a sentir mal por mostrar una teta. No voy bueno. A decir, uy, no, lo que va a decir Montoto. No, pero aparte pero usted está poniendo el caso extremo. Sí, claro. Es que son los casos extremos, si no sería el dilema. Bueno, pero caso extremo que no le importe tampoco el futuro puede ser me tiro de un séptimo piso porque me gustaría volar un segundo sin importar claro, que me estrolo. Eso se trata los temas. Es más, yo creo que si detrás sí lo escribió pensando eso. ¿Por qué saltó, Handel? Ay, nada. ¿Qué pasa? Bueno, me atoré. Me atoré.

Bien, mirá cómo generamos contenido. Para vos, Aptra, para vos, bloque preguntados. Sí. Bueno, lo que todos quieren, todos los oyentes, todos los sobre todo los participantes de acá. Gracias. Yes. Gracias, Estudio Mayor. Contenido. Gracias. Contenido. Muy bien, lo que suena Miles Davis, de COI, creo que se llama el tema. Arranco. Muy arranco bien. Bloque preguntados, esto es así, es una pregunta cada una y el que pierde se queda fuera. Manuela, te lo digo. Arranca Federico Simonetti. Vamos, ya. La pregunta de entretenimiento, ¿quién es? Y hay una foto de un señor que tenés que ver. A ver. Puedo decir que el señor estuvo en una película que... Ah, sí, pero lea las opciones. Lea las opciones. Las opciones son... Hay un señor que estuvo en Good Will Hunting. Las opciones son Robert Downey Jr., John Penn, Matt Damon y Jude Law. ¿Cuál es? Matt Damon. Matt Damon, casi perdemos. Yeah. Correcto. Gracias, Susana. Bien, continuamos. Martín Ricky Musi. Sí. Estamos... ahora mismo, en vivo, en Radio Splendid. ¿Cuánto tiempo tenés cada respuesta? Ahí tenés, 20 deporte. Segundos. Okay. No, es mi peor desempeño. Sí. ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol del año 2002? Italia, España, Brasil, Francia, 2002. 2002, repítame por favor. Italia, España, Brasil o Francia. Vos estabas Francia, vivo. Francia. ¡Burro! Era Brasil. ¡Burro! Brasil. Me hiciste perder. Es mi peor desempeño. Chao, tengo 36%. Tómatela. No, ahora alguien más. Yo tengo acá preguntas. Vamos. A ver. Vamos con... Para Manuela Sáiz. Para Manuela Sáiz. Que no sea ciencia. Girando, le cuento ya mismo la categoría. La categoría, elegimos entre ciencia... La categoría es ciencia, la justamente. Puta madre, ciencia. Es peor. Ciencia. Ay, ¿cómo se llama el sistema operativo con el que trabajan los teléfonos HTC, LG y Samsung? ¿iOS, Microsoft, Windows o Android? Android. Sí. Correcto. Correcto. Exactamente. Eso es ciencia. Esto es ciencia. Quería que la ayudara, me miraba con cara de Android. Y dije, esta te ayudo. Mira. Siguiente pregunta para el señor... Preventa. Federico Simón. No, no, Félix, Félix, ¿le toca? Sí, el de pelo rubio. Perdóneme, discúlpeme. Gris acero. La categoría nuevamente ciencia. Sí. Y dice, ¿qué codificación utiliza solamente 0 y 1? Decimal, octal, binario, hexadecimal. ¡Binario! Correcto. Muy bien. Muy bien, gracias. Me gusta que vos digas el correcto antes, que el señor que pone la música y el correcto ya sé cómo se llama, pero estoy explicándole a la persona que nos está escuchando. Bueno. Me recuerdo de tu nombre, Darío. Tiene que participar Handel también. Y yo, ay, me encanta. Va a hacer una ronda más grande. Dale, dale. Que vuelva Ricky Musi, que vuelva a Handel y Amelia. ¿Ok? Todo. Una ronda de todo. Vamos todo de vuelta. Si ganamos casi todo, no lo vamos a... Bueno, lo dejamos fuera de Ricky Musi. Exacto. Ahí Handel está. Y Amelia adentro, además. Sí. ¿Quién juega ahora? Ahora Simonetti. Federico Simonetti. Ciencia. Otra vez. ¿Qué codificación utiliza solamente 0 y 1? Hay un error del sistema. Binario. Yeah. Bien, no. Esto está... Vale, vamos con otro. Hay algo que no está bien ahí, muchachos. No, nuevamente. Le repito la pregunta. Ahora sí, ¿eh? Dale. La categoría es deportes. Deportes. Y la pregunta es, ¿en qué club de Brasil debutó oficialmente Neymar? Internacional, Santos. Flamengo, Corinthians Santos. O Santos. Santos. Correcto. Gracias. Exacto, muy bien. Ay, eso me está antes de que le dan todas las opciones. Me la suda las opciones. Handel. Ay, sí, Handel, porque Ricky Musi perdió. Sí. Ay, sí, mi amor, a ver. Ay, yo voy a elegir... Handel, usted tiene que elegir la categoría que puede ser deporte, geografía, entretenimiento o arte. Ay, arte, mi amor, vengo de ahí, voy a jugar ahí, arte. Bien, la pregunta es, ¿quién dijo el arte es la mentira que nos hace ver la realidad? ¿Andy Warhol, Luis Buñuel, Pablo Ruiz Picasso o Salvador Dalí? ¿Pablo se llamaba Pablo Ruiz Picasso? Pablo Ruiz. Ay, qué sé yo, tanta mostra, la mentira, la realidad, la dijo Buñuel. No. Perdió Handel. Sí, perdió, era incorrecto. Qué mal, Handel, qué vergüenza. Ay, bueno, ¿qué querés? ¿Qué voy a saber yo? Amelia. ¿Le puede hacer alguien la pregunta a Amelia? Sí, a ver, se la hago yo. Manuela Sáiz, a ver. Bueno, a ver, hola. Ciencia. Despacio para Amelia, por favor. ¿Cómo son dos hermanos univitelinos? Sí. Gemelos, mellizos, mismo padre, misma madre. Bueno, una vecina mía univitelina tiene una gemela. Gemelos, entonces. Correcto. ¡Bien, Amelia! ¡Bien, Amelia! Para vos, Handel, para vos. ¡Ah, y esta vieja te va del piso! Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, Manuela Saiz, le toca. Manuela, que no me toque, ¿sí? ¿Qué categoría? ¿Puede elegir? ¿Puedo elegir? Historia, geografía, ciencia. Historia. ¿Qué sé yo? Vamos con historia. Muy bien. A ver. ¿Qué diseñadora de moda popularizó la minifalda en la década de los 60? Coco Chanel, Mary Quant, Twiggy, Vidal Sassoon. Twiggy. No. Mary Quant. Wow. Era una pregunta para Vanessa Durán. ¿Tenés uno más ahí? Tengo. ¿Quiere? ¿O sí. Usted tiene? Félix. No, yo tengo, puedo girar del mío. Gire. Y me autoleo. Giran todos. Puedo girar del mío, espere. Ah, no está girando el mío. Ya giró el mío. Ciencia. ¿Querés que yo te hago el mío y vos me haces el tuyo? Dale. No, ciencia, bueno. ¿O querés que yo le hago el mío y está? Ahí está. Okay. ¿Usted qué quiere que le haga? ¿Cuál de las siguientes hormonas no es producida por la glándula hipófisis? ¿Prolactina, tirotrofina, FSH o adrenalina? Rápido, Simonetti. No, tenés que responder vos, porque no. Me haces a mí. Respóndelo vos. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es producida por la glándula hipófisis? ¿Prolactina, tirotrofina, FSH, adrenalina? FSH, adrenalina. ¡Sí, correcto! ¡Muy bien! Es incomprobable, ¿eh? Me acaba de decir... No, lo vi. Bueno, Simonetti, ¿te hago a vos? Dale, por favor. Bien, ahí porque va. Porque no sé manejarlo gira todavía. Gira esto. Que tenés un tiempo para hacerlo, por eso te estoy claro, diciendo. Entretenimiento. Estas siempre son fáciles. ¿Qué parentesco tienen Thor y el mejor amigo de Katniss Everdeen en la vida real? ¿What? What the fuck? Thor, tío y sobrino, Thor y el mejor amigo de Katniss Everdeen en la vida real. No tengo idea. Tío y sobrino, hermanos, padrino y ahijado, ninguno. Júgatela. Padrino y ahijado. ¡Hermanos! ¡Buah! ¡Claro que es perdimos el mismo! Perdimos Handel, ahora nos vamos a reaburrir. Sí. Ay, vos, habla por vos, ya sabés cómo me puedo divertir. Vení, vamos. Deja. Tengo afuera que chequear unas cosas. Ahí está. Por favor, bueno. A la vieja esta le toca a Amelia. Bueno. No la llame. A ver. Vamos, Amelia, ¿eh? Junio. ¡Junio! Es la respuesta. No, Amelia, espere la pregunta. Ah, un segundo. Amelia, por favor, espere la pregunta. ¿Quién me pregunta qué? ¿Qué le va a hacer? Pará, que no sé cómo... Ah, ¡Revolución de Mayo! ¿Me dice amigo o su oponente aleatorio? Ya le estoy haciendo... Mirá, sí. ¿Me dice amigo o su oponente aleatorio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Oponente aleatorio? Oponente aleatorio, ya está, deportes. ¿Contra qué juego? Deportes. Silencio. Amelia, en 2009, el velocista olímpico Usain Bolt publicitó los esfuerzos por la conservación de Kenia adoptando un cachorro al que llamó Lightning Bolt. ¿De qué especie? 1. Rinoceronte. 2. Elefante. 3. Hipopótamo. 4. Guepardo. ¡Pero yo cómo voy a saber! Tiene 10 segundos, Amelia. Bueno, puede ser, Amelia. ¡Guepardo! ¡Guepardo! ¡Qué correcto! Muy bien, Amelia. Bueno, ¿Ves que sí? Esta vieja tiene un ojete, Dios. No, por no favor. No sea así, Handel. Félix, te toca a vos, Félix. Yo te no, a Manuel a 6 o perdió. No, perdió. Manuel ha perdido. Me falta a mí, tengo arte. Sí, sí. Ah, no, pero... Pero usted siempre va a ganar, Félix. Yo te elijo, Félix. Mirá, pará, está saliendo una. Ok, pero yo te tengo que hacer esta geografía voz. Geografía te salió. Te tengo que hacer esta no, voz. No, yo ya perdí también. ¿A quién le tengo que hacer? Ganó usted. Hágasela usted, dale. Se la hago yo si quiere. No, hágala. Cualquiera de ustedes. Hágale. ¿Cuál es el idioma oficial de Jordania? Hay opciones. A ver. Opción okay. A, el árabe. Opción B, el árabe y el jordano. Opción C, el jordano. Opción D, el árabe y el hebreo. Upa. Opción B. D o B de bueno. B de bueno. Incorrecto. El árabe solamente. Era el árabe. Y Amelia queda como gira ganadora. Sí, acierta la siguiente. No, ya ganó Amelia. ¿Cómo gané? Impresionante. Gracias. Otra ronda, quiero otra ronda, la hacemos por guita. Sí, sí. Góngora también tiene que jugar. Pero Góngora tiene que no puede hacer sonidos para afuera. Nos dice la respuesta. ¿Le parece? ¿Nos dice por los auriculares la respuesta? Perfecto, vale, vamos. Vamos a jugar. ¿Otra ronda con Amelia, con Handel, Ricky Musi. Ay, ¿puedo volver? Vamos con todo, sí, vamos con todo. Pero no perdamos tiempo, a ver. ¿Quién arranca? Bueno, nueva partida. Ahí estamos, oponente aleatorio. Le decimos al señor, arrancamos por Ricky Musi. Sí. Le ha tocado geografía. Geografía. Sí. Qué difícil, ¿eh? Me gusta. ¿De dónde es capital Nairobi? ¿Cómo? ¿De dónde es capital Nairobi? Sí. Dale opciones. Opción A, Kenia, Tanzania, Congo o Chad. Congo. Congo, fui correcto, era Kenia. Se va Rekibusi. Pero siempre pierdo en este y juego. Y bueno, ¿qué va a hacer, viejo? Yo por eso no estoy usando mi teléfono. A ver, nos toca ahora la señorita Manuela Saiz. A ver. Manuela Saiz, para que me pide recarga. Ah, oh, no, no, ya perdí yo. Tiene que adoptar qué otro. Gil, por Dios. ¿Y qué querés? Si responden mal lo que yo le pregunto. Yo voy a... Mira, ¿a quién le toca? A Manuela. A Manuela. A Manuela, elegí, te doy entretenimiento, arte, deporte, geografía, ciencia... Entretenimiento. Entretenimiento, bien. ¿En qué película de Disney aparece el personaje Filóctetes? ¿Pocahontas, Hércules, El Rey León o Tarón y el Caldero Mágico? ¿Pocahontas? No sé quién es. ¿Hay foto? ¿Y me estás cagando o no? Adiós, ¡Hércules! Manuela. ¡Hércules! ¿Había foto? No, no hay. Adiós, Ricky Lucy. Ay, adiós, claro, Manuela. Hércules, es el perrito chivo. Ay, Amelia. Chule. Amelia. Defiende el título, Amelia. ¿Qué título de qué? ¿Defiendo de que qué? Ganó la otra vez, señora. Ah. Sí. Bueno. La respuesta es Corea del Sur. No, pero... Nadie hizo ninguna pregunta. Ah. Sí, porque yo no tengo más. ¡Joel! ¿Cómo? ¡Joel! Por favor. No, no es... No, geografía. ¿Cómo que Joel? Por favor. ¿Quién me va a preguntar qué? A ver, ya Amelia. Le pregunto yo, Amelia. Muy bien. Discúlpeme, ya estoy con usted. Bueno, dale, nene, no tengo todo el día. Esta edad cada día es una... No, una conquista diga, ganada. No diga porque eso. No me visitan. No diga eso. Amelia, puede elegir categoría. ¿Cuál va a elegir? Historia, por supuesto, querido Shibibi. Bueno, ¿a qué arquitecto se le encargó la construcción del obelisco de Buenos Aires? Rafael Viñoli, Nicolás Negro, Alberto Presvich, Mario Roberto Álvarez. Para mí, por judío. No, que debe no. haber pero, sido un judío el que ¿cuál? Lo hizo. Pero, fue Presvich. Presvich. Correcto, Amelia. Amelia. No importa si es judío o no, pero es croata, Presvich, Amelia, por ¿qué favor. ¿Qué va a ser croata? ¿Qué? ¿Quiénes son? Presvich, bueno, en fin. Bueno, ¿quién, ¿a quién le toca? ¿Quiere que continúe? Ah, Góngora, oh, Góngora. Yo, yo quiero Góngora seguir viene. Jugando. No, ya perdiste. Oh. Góngora. Oh, Amelia, ok. Muy bien. Gracias, querida. Diga. La categoría es geografía. Sí. Geografía. ¿En qué barrio porteño vivía el ahora Papa Jorge Mario Bergoglio? ¿Flores, Caballito, Paternal o Floresta? Flores. Flores, dice Góngora. Y la respuesta es correcta. Correcta, perfecto. Muy bien. ¿Quién queda? Félix, Handel y yo quedamos. Sí, señor. ¿Quién le toca? A mí. Félix. Vamos. Vamos. La categoría es... Categoría puede elegir. Sí. Epa. Entretenimiento. Entretenimiento, perfecto. ¿Qué cantante masculino ha ganado más premios Grammys en una sola noche? ¿Lenny Kravitz, Michael Jackson, Steve Wonder o Paul McCartney? Ah, es difícil. Michael Jackson. La respuesta es correcta. Félix, muy bien. Hijo de puta. Qué megamente este chaval. Ah, era más difícil. Sabe todo, sabe ¿a todo. ¿A quién le toca ahora? A Handel o a mí. A Federico Simonetti. Federico Simonetti. Por Handel. Vamos. Ay, qué. Bueno, después responde Handel. La categoría es historia. Muy bien. ¿En qué año cayeron las Torres Gemelas de Nueva York? ¿2000, no. 2001, 2003 o 2004? Ay, 2001. Correcto. Gracias. Gracias. Es muy fácil. Resentida. Era una papa esa. Sí, era re papi. ¿Quién le lee a gente? Me puse a dudar con 2000, ¿eh? Ojo que te hace no, eso. No, no, 2001. Ay, bueno. ¿Cómo? Handel. Léale, por favor, a Handel. Ay, a ver que no me podés leer vos. Geografía. Sí. Y no sé por qué una nube le llueve al mundo. Ay, ¿dónde se encuentra el Río de la Plata? ¿Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, Argentina / Uruguay? Ay, en Argentina, Uruguay. Es una pelota. Pero la están queriendo hacer ganar, Alejandro, me están queriendo hacer ganar. Amelia, quiero ser tu amiga y que me des un pequeño piquito, dice jaja, sí, a Jaime. Bueno, te quiero mucho. Bien, ¿quién? Bueno, sigue? Salud. Yo, a mí me toca. Por favor. Vamos, Félix. No, pará. Vamos, Félix. Vamos. Por orden le tocaba. Pará. Félix era. Sí. Sí. A Félix. Sí. No, ¿a quién le toca? Vale, yo no puedo creer que estés anotando. Terminamos, completamos una ronda. Vos ya respondiste una vez. Sí. Bueno, listo. Ahora le toca a Amelia. ¿A mí de nuevo? Claro. Bueno, a ver. Pensé que había perdido. Ok. No, habías ganado vos. No, Amelia. Yo gané la del judío que hizo el coso. Ay, perdón, Amelia, perdón. No, que perdió fue... del obelisco. Que perdió... Hander ganó, perdió Ricky Musi y perdió Manuela. Ay, qué burra que es la Ricky Musi. Vámonos. Ricky Musi. Vamos ahora con... ¿para quién le toca entonces? Le toca a Amelia. Bueno. Amelia, le leo. Deportes le toca. Ya. ¿De qué país es el equipo de fútbol Colo-Colo? ¿Brasil, Puerto Rico, Chile o Paraguay? Es Colo-Colo. Para mí es... no sé nada, pero... debe ser de... Colo-Colo, déjame pensar, me queda... voy a decir Puerto Rico. Perdió Amelia, se lo fue Amelia. Incorrecto, era Chile, bueno, Amelia. Correcto, Amelia. Está ahí, Amelia. Bueno, ¿qué sé yo? Bueno, tal, no se lo tome mal. ¡Policía! Pare, espere. Bueno, espere, Ricky Musi ya perdió, Manuela Sáenz perdió. ¿Cómo estaba? ¿Quién es G? Góngora le toca. Góngora. ¿Algún G en la sala? ¿Nadie más tiene crédito disponible? Yo. Pero si lo prendo me suena. Ay, si lo prendo me suena. ¿Qué? Ahí va. El próximo. Se lo digo a todos por cualquier cosa. Deportes. Góngora. Acá. ¿Cómo le dicen al equipo Vélez Sarsfield? ¿Sabaleros, los elefantes, el Fortín o los millonarios? El Fortín. El Fortín, muy bien. Correcto. Mira, se autoclara el correcto, ¿eh? Mira, eso es tener fe en sí mismo. Y lo pone antes, ¿viste? Muy ahí bien. Está. ¿Quién sigue? Y tengo acá una F que Félix es Félix. No, y después yo... H, Handel, Simonetti. Simonetti viene. Simonetti, Handel, Félix. Simonetti viene, ¿no? Deportes. Así habíamos terminado la ronda. Simonetti, Handel, Félix, creo. ¿No? Sí. Deportes. Sí. ¿Cuántas veces ganó Juan Manuel Fangio la Fórmula 1? Cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué hijo? Correcto. Sí, deportes. Qué bien, muy bien. Simonetti Handel. Ay, bien. A ver. Por favor, préndalo, Manuela, porque se nos va a acabar. El mío ya dice que tengo que esperar 40 minutos. No, acá. Handel, puede elegir. Sí. ¿Tiene geografía, ciencia, historia, arte, deporte o entretenimiento? Ay, mi amor, ciencia. Ciencia, vamos. ¿Qué animales construyeron una presa de más de 300 metros descubierta en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas de Colorado? Castores, obvio. Osos, castores, ¿lo ven? No, mapaches. Ay, los castores. Gracias, mapaches. No, todavía no dije si era correcto, pero ¿por qué iba tan convencido mapache, a decir? Mapache. Eran castores. Ay, bueno, ¿ves que son castores? Correcto. Muy bien, ganó Handel. Falta Félix. Léaselo, autoleo. Sí, por favor. Muy bien, me parece perfecto. Ahí va, se viene. ¡Historia! ¡No! Odio historia, es la que peor me va. ¿Dónde se encuentra la ahora ciudad en ruinas de Pérgamo? ¿Turquía, Italia, Grecia o Chipre? Chipre. Yo me la juego que es Italia. No respondan nada, nunca. ¡Turquía! ¡Ah! ¡Turquía! ¡Perdió Félix! ¡Ah! Y queda 13 en carrera. Queda 13 en carrera. Handel, Góngora y Simonetti. Arranca Góngora. Más vale pájaro en mano que 100 volando, que 1000 volando, que muera volando, pero mira qué que bueno, cayendo. A ver, Góngora, le respondo. Que 100 volando, que 100 dice Góngora. Volando. Muy bien, Góngora, me saliste en alas. Simonetti. Simonetti. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Dame un segundito, Simonetti, que mi teléfono no es tan novedoso como el tuyo. Oh, el mío te está muerto. No, el mío está como... Buru, más vale buru. Pájaro que... ¿Qué le pusiste? ¿Continuar? Sí. Pero... Yo tengo el mío, acá. Vamos. Acá, a ver, tique, ahí está girando. Tic. ¡Ay! Me pone muy nervioso cuando gira. Tenemos historia, Simonetti. Historia, sí, perfecto. Espera, que ahora me tiré la pregunta. ¡Ay, chicos, qué lento que está esto! Vamos. Ahí está. ¿De qué país fue presidente Abraham Lincoln? De Estados Unidos. Sí. Correcto. Victoria para tarado. Y a mí me rondan por Handel, la Handel compite todavía. Está. Bueno, vamos arriba. Handel. A ver, muestra. A ver. A ver. Mira la ruleta. ¿Está en condiciones de leer o...? Ay, casi ciencia, pero no. Tenemos historia. Ah, ay, me encanta. Historia. Sí. A ver. Napoleón. ¿En qué año estalló la Primera Guerra Mundial? ¿Me estás jodiendo? Ay. 1914, 1914, 1918, mi amor. Basta. Hacía un frío, me acuerdo. Volvemos. Góngora, estaba vivo, Jandel. Góngora. Nuevamente para Góngora. ¿Alguno tiene? Vamos, en moque. Tu corona. Puede elegir. Si tenemos corona. Góngora, ¿qué puede elegir? Puede ciencia, elegir geografía, ciencia, historia, deportes, arte o entretenimiento. Entretenimiento. Góngora elige entretenimiento. ¿Entretenimiento por qué eligió? Bueno, porque ¿de sabes qué eso? Color es el casco que usa Bob el constructor? ¿Naranja, morado, amarillo o rojo? Ay, te... ¿Rojo? ¿Pero qué hijo? Rojo, dice Góngora. No, correcto. Incorrecto, es amarillo. Y... ¡Amarillo! ¡Y te la va! Pierde Góngora. Pierde Góngora. Queda Simonetti y Handel. Simonetti. No tengo preguntas, ¿eh? No, acabo de perder. Gracias. Simonetti. Yes. Sí, Monetti, sí. La categoría es arte. Arte. Y la pregunta dice... ¿Quién es el escritor de La Colmena? Gonzalo Torrente Ballester, Julio Cortázar, Miguel Delibeles, Camilo José Cela. Camilo José Cela. Correcto. Sí, Monetti, qué carrera. Handel. Se mete así. Ay, mira. Dios. Si Handel no acierta, me unjo ganador. Ujo, vas a ver cómo te acierto. Vamos, vamos, que acierto. A ver. Elena, a mí. Ay. ¿Le leo yo a Handel? Sí, léele vos. Sí, si no, le leo yo. Está tardando. Le leo yo. A Handel. Ay, léeme todo. Gira y le toca... Sí. Geografía. Viva. Jugar. La pregunta es... Ay. ¿En qué se dividen los euros? Opciones. En céntimos, en centavos, en peniques. Ninguna es correcta. Ninguna es correcta, mi amor. Incorrecto, en céntimos. Simonetti ganador. Escúchame. Acá... No. Para vos. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, nacional y popular. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. LR4, Radio Splendid. En internet, www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Voy caminando por el lado soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles. Encontrarme de ese lado es algo que no me asombra, porque mi madre me decía, nene, anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente, no me importa que me griten ni me llamen los de enfrente, que me observan y me hacen así con el dedo, y yo doy vuelta la cabeza y me hago el que no historia en la mochila. Y a veces no puedo ver con tanta luz que me encandila. Y si no quiero que descubran que ando meditabundo, me pongo mis lentes negros y me meto en mi mundo. Elijo una canción y la pongo a sonar, y subo el volumen en mi auricular. No me falle y de reojo a veces miro el lado sombrío, pero mejor no miro mucho que si no me desvío. Pero aunque los que sepan me digan que no, yo sé muy bien que existe el lado oscuro del sol. Esto no es un burdel que viene acá, la gente juega y no. Vamos con mensajes, por favor. Por favor. ¿Eh? Por ahí. Te tiro bien. Poco, te tiro bien todo. Hasta que abra la fucking máquina. Olvídate. La tengo abierta. Ay. La tengo abierta. No. Bueno, permiso. Por favor, Félix. Voy a arrancar. María Laura Magariño dijo... Pero quién, a ver, espera, porque mandó dos y estoy perdido. Ah, pensar en el futuro es un cálculo fastidioso y tal vez inútil, pero ¿quién puede negar que le importa algo lo que piensa la gente que nos interesa, nos gusta? Y entonces, Ay, no entendí. No sé. Ay, es más difícil que preguntados. Sí. Medio palito y medio palito, ponemos cada una, ¿qué hacemos? No sé. ¿Qué hacemos? Sí. No sé. Pero millones, dijo, voy por la opción B. Besos a todos, os oigo. Besos. Os oigo. Besos, Vero. Jacqueline. Dijo B. B. Muy parecida a Scarlett Johansson, Jacqueline. De Vignolo, dijo De Vignolo. B. ¿C o B? B. B, muy bien. Nadie va a elegir la A casi, ¿no? Juno, dijo, hoy no tengo ánimo de estar y da la casualidad que está relacionado con la A. Besos. Hola, Juno. Ah. Ahí lo tenés. Muy bien. Rodrigo Aronas, B, pero si B elegirías B también, ¿para qué estarías preguntando? Quiero dormir, perdón. Está muy bien, okay. Dormí. Nos escuchas mañana, si querés. Me gusta pues a Rodrigo Aronas. ¿Cómo se llama? El nickname de Twitter es Raronas. Rodrigo Aronas, es R. Aronas. Arroba Raronas. Es como monstruos. Ay, mi amor. Rarona. Nadia Nardu. Nadia dijo, gente. Sí. La gente lo gritó. La gente la habla, ve. Me perdí. Sí, ¿alguien tiene enchufado algo? ¿Qué hace? No, Feli de esa. Yo no me enchufé. Sí, Feli, que lo está agarrando con la mano. No. Sí, sí. Los pelos. Ahora estoy tocando. ¿Ah, hace ruido? Sí, cuando lo tocas te... No lo estoy tocando. Sí, sí, está enchufado cargando el celular. Si lo agarras y hablas al aire, hace como... Hola. Sí, ahí suena. Suéltalo. Hola. Ahí no suena. Ahora lo estoy tocando, ¿no, no sabes? No. Hola. No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. No. Yo lo escucho igual. Hay que desenchufarlo. No. A ver. La magia. Un amargo. A ver. Perfecto. Dale. Vicky Rubini dijo claramente la B. B, muy bien. Todos Martín Méndez dijo: si no me importara la opinión de la gente, cuán hermoso y cercano sería mi futuro. Tu futuro siempre está cerca, a menos que ya haya sucedido. Entonces es el pasado. La B. B. Ernesto Gallegos dijo: shit just got real. Voto la B. ¿Cómo? B. La caca se acaba de hacer real. Ok. La mierda, ¿no? De, sí, sí, sí, sí. Ese tipo de cosas que dicen los raperos. Sí, sí, sí, sí. Estuve leyendo un ensayo de un rapero. Terminé de leer mensajes. ¿De cuál? Questlove se llama. Es uno de los integrantes de The Roots. Sí. Da una charla muy interesante con David Byrne, que está buenísima. Ajá. Y el ensayo también justo lo menciona en la charla, que el tipo estaba hablando del rap. Y el tipo termina hablando de cómo el rap se volvió una cosa de consumo que no tiene absolutamente... No dice una cosa, por supuesto, pero un elemento de consumo que no tiene absolutamente nada que ver con la raíz del rap. Y me parece súper interesante toda la opinión de cómo el rap se traicionó a su propia raíz. Y sí. Me parece buenísimo. Obvio, claro. Arrancó con Public Enemy, con todos esos, y terminó con gente millonaria diciendo Miami, como sí, Pitbull. Como que abandonó totalmente al gueto y se convirtió en otra cosa. Pues está buenísimo porque la verdad que es una nota súper interesante que está hablando, termina hablando, arranca hablando de Einstein y de un tipo que se salvó de morir, que se llamaba John Bradford. Ajá. Y que decía, se está muriendo un montón de gente, pero yo zafé. Y habla de eso, y habla de Einstein, y habla del tipo de NWA, que era una banda así de la época de Public Enemy. Y se pone a hablar del rap. NWA, sí, sí. NWA, ¿quién sí, era? Sí. Hay uno que es el que primero... El protagónico. El prota, no, el tipo de NWA, el cantante, que ahora se me acaba de ir el nombre, pero ya lo voy a encontrar. Y me parece buenísima la verdad que voy a postear, pero está en inglés. Lo voy a traducir y lo voy a contar. Ay, sí, no, traducir, cada vez que Feli tiene que traducir algo, se encierra 8 meses en... No, sí, acá que la gente haga su laburo. Pero el resultado es excelente. Y sí, pero que se... No, pero es una... La cosecha. No, pero es una nota que digamos, lo que hablo, lo que hago es traducir lo que leo, no es que voy a subtitular algo, okay, ¿entendés? Okay. Ah, claro. No claro. Es, sí, sí, no es, más es que fácil. Tengo que meterme en el es lío fácil, de sí, sincronizar subtítulos, sí, decir, sí, sí, sí, esta sí, línea va acá. Claro, es mucho más breve. NWA, que significa nigga with attitudes, sí. O sea, negros con actitud, pero sí, negro una palabra nigga que no podemos decir exactamente. Y ahí, nada, eran mucho. Dr. Dre era de ahí. Ice Cube igual era quien lo decía. Ice Cube era. Ice Cube, no. Capo total. Y Ice Cube también, igual fue uno de los medio cooptados por Hollywood, Ice Cube, porque sí, después Ice terminó... Cube terminó haciendo películas. Bueno, pero qué película igual la de los tiburones, ¿eh? No, pero... Es un peliculón. No, pero además de... Y está Samuel Jackson. No, pero hay muchas además de los tiburones. Tenés la... Ice Cube, no sé si no está en... Es que uno, no sé si no está en una de Spike Lee, que... ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Bodog? No. No, una que se llama Boys in the Hood, está Ice Cube, que es una gran película. No sé quién es Boys in the Hood, no es de Spike Lee. pero es Boys in the Hood, es una tremenda película de la problemática negra. Y en paralelo de Ice Cube surgió Ice-T. Boys in the Hood, ahí está, exactamente. Ice-T, que era, Ice-T se convirtió en un ladri, tenía, era un, era, protestaba contra la policía, todo, qué sé yo, qué sé cuánto, sí, y se bueno. convirtió en una estrella de rock. Sí, que sí, le chuparon sí. huevo todo. Era como un negro de ojos claros, blanquitos. Se fue destiniendo como Michael Jackson. Fue tremendo. Terrible, terrible. Sí, Ice-T fue un chantón. El líder de Body Count. En el momento que se subió al bondi de MTV, dijo, Sí, sí, sí. Acá, esta es la mía. Me salvé. Sí, sí, sí. Pero... el negro que mira, abandona el gueto y dice, chao, chicos. Yes. Reja electrificada. Yes. Ahí está, The Boys in the Hood, que la dirigió John Singleton. Uh-huh. Véanla, sí, está buena esa peli. Véanla si pueden, es tremenda, tremenda Boys in the Hood. Gran sí, película. Sí, sí, sí. Muy HBO. Con era... Cuba Gooding Jr. aparte. Sí, sí, Cuba Gooding Jr. que hacía, si no mal no recuerdo, Cuba Gooding Jr. estaba, ¿cómo se llama? El de Public Enemy, el del reloj, estaba. Y además Cuba Gooding Jr., si mal no recuerdo, era, se hacía, era que era para el... Larry Fishburne. Está Larry Fishburne, Ice Cube, porque estoy delante del coso. Larry Fishburne. Ajá. Morris Chestnut, Angela Bassett, dice acá. Angela Bassett, sí, sí, tremenda actriz. Sí, sí, sí. ¿Y estaba más buena Angela Bassett? Sí. ¿Por qué en chileno, no? Está más buena Angela Bassett. Está más buena. Bueno, está más buena, ¿sí? Pero muy bien, amigos. Tanda, y ya volvemos. Así es. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Y si vas sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Cuatro horas abierto, es Snack and Pop, Snack and Pop, nacional y popular. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM990, Radio Esplendor. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Viene embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah, eso no se entiende? No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! We don't care about the old folks. No one would surprise me unless you do. I can tell there's something going on. I'm set to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, but we are going to. We can stick around and see this night through. Talking about the young stars. Y sí, seguimos con los enganchados de Góngora, Me bueno, gustó, me gustó. Sí, era sí, como bueno, la magia, todo el glamour en esta inolvidable noche que nos hace vivir Darío Góngora. Bien, ¿qué? Me gusta y me sale tan mal. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de pudores del sexo. Cierto que lo había dicho. Pudores del sexo. Que no es lo mismo que pudines. Sudores. Sí. No. Pudores del sexo. Yo pensaba cómo se linkea esto con el dilema. ¿Con el dilema? ¿Cierto? Un montón. Montonazo. Un montón. ¿Por qué? Porque acá estamos todos del lado de la B, me parece. ¿De la qué? De la B, que sería lo que la gente piensa. No, yo tiré el otro, pero para ver si equilibraba un poco y no. No, me parece que no. Bueno. Me parece que no. Porque, bueno, todos sabemos que en los primeros encuentros sexuales el pudor es algo que juega mucho. Mucho, sí. Muchísimo. Mucho. Y yo quiero debatir un poco hoy porque... Oye, hay una nota interesante en la revista. Yo estaba leyendo hoy la Inrecuptibles, esa que sí. Especial de comedia norteamericana. Y hay una cosa interesante que dicen respecto, no de Apatow, sino el que dirigió. Freaks and Geeks, o sea, él no es él, que él es el creador, digamos, el que era el director de esa serie. Paul, ¿cómo se llama? Paul, no sé el nombre. Paul con G empieza. Espera, Freaks and Geeks es Judd Apatow. Sí, Judd Apatow es el creador, pero el director específico, el que dirige, que después dirigió una peli. Bueno, no me acuerdo el nombre, ahora te digo. Yo, Paul, ahí está, ahí está. McCartney. No. Paul Feig. Sí. Bueno, y decía que el esquema sobre el cual está basado Paul Feig, y en Freaks and Geek, perdón, en una nota Paul Feig, decía que... voy a buscarlo, mira. Búscalo. Sí. Radio en vivo, amigos. ¿Quieres que yo hable mientras vos buscas? Sí. Bueno, supongo que... Mira, allá. A ver. Hablando de Freaks and Geeks, Vanity Fair, enero 2013, dice... Para Paul Feig, creador de la serie, la mayor parte de los chicos no intenta acostarse, sino que, por el contrario, tratan de evitar ese momento. Upa. Respecto fuerte. A los adolescentes. Sí. Fuerte. Sí. Que es por sobaca, o sea, planteaba... Y que toda la comedia de Freaks and Geeks y todo eso estaba ordenada en torno a fingir para afuera que querían ponerla y después evitarlo. Evitarlo, sí. Interesante. Claro. Está bien, porque por un lado están todas las hormonas que juegan y toda la mirada de los amigos y los pares, pero por otro lado, el momento de enfrentar esas inhibiciones también pesa mucho. Sí, entonces, sí. Puede ser, ¿eh? Es muy interesante de pensar eso. Uh-huh. Lo que yo encontré es que, bueno, que las inhibiciones juegan como, como parte de proteger un costado muy sensible de nuestro ser, o sea, como de resguardar nuestro cuartito interior, sería, de protegernos, de no exponernos. Pero eso tiene que ser dejado de lado. Yo lo que encontré es que dice que el pudor o recato es más fuerte en las mujeres. Uh-huh. Yo pensaba, ¿es más fuerte? No sé, quería ver qué les parecía a ustedes, porque sabía que iba a estar rodeada de hombres, salvo por Amelia, que supongo me va a hacer un poco el aguante. Sí, no sé. Pues Amelia, pero en su época, cuando usted era joven, no sé si cuenta como el pudor o el recato en las mujeres. Yo soy muy muy recatada, pues, mi sí, hijo. Sí. Cuando usted era chica, ¿cuándo fue adolescente? ¿En qué década? Y bueno, en el 20. Claro, perfecto. Sí, en no, el 20. No, no los estaría pero a mí me mucho. Callaron a los 13. No, no, bueno. Pudor, recato. ¿Y usted después sí. enviudó? Enviudé, sí. A los 83 años. Bueno, Amelia, ¿por qué? No, o sea, que estuvo casada 70 años. Pero qué bueno para los cálculos que sí, yo era, sí, era, sí, era 70 justo. Años, sí. Vos das 70. Usted le pregunta cómo la segunda vez le fui infiel. ¡Nunca en mi vida! Bueno, ¡jamás! Bueno, no lo vayamos por la rama. Me bueno, para, ¿puedo preguntarle infiel. Algo a Amelia? Sí. ¿Cuál era su mayor pudor a sí. la hora del sexo cuando tuvo su primera vez con su marido? El olor. El olor. Sí, sí. El olor porque, viste que una mujer tiene que estar siempre limpia. Sí. Y cuando yo era joven era muy difícil realmente estar del todo limpia porque no había como hoy duchas y todo. Entonces, es un asco. No es un asco. Amelia, déjela continuar. Ay, qué vieja sucia. Lávate la cotorra. No, Manuela, por favor. Usted tiene que llevar. ¿Sabe lo que pasa? Mire, Manuel, si usted se pone grosera, ya no es grosera. Usted nos marca el piso. Si usted se pone grosera, qué ya... Qué difícil se, me la pone. Sí, bueno. Bienvenida. No, pero... ustedes saben que en la actualidad sigue siendo un gran pudor el olor. Es un pudor. Mira. Las mujeres tenemos muchas inhibiciones con respecto a eso, porque no tenemos esta cosa de capaz dialogar tanto entre nosotras y... Yo encuentro que hay muchas chicas que me dicen que tienen ese pudor de, por ejemplo, a la hora del sexo oral. Ajá. Y sí, puede pasar. Sí, sí, sí, claro. Hoy alguien me decía que, por ejemplo, que hay muchas mujeres, esto es una visión de un amigo, que hay mujeres que rechazan el sexo oral para después no tener que devolver el favor. Y para mí la realidad... Muchas amigas que rechazan el sexo oral en ella, o sea, que le den sexo oral a su amiga. Claro. ¿Cómo? O sea, amiga. Que a la hora del... Esto me lo decía un amigo. Un me amigo. Decía, pero las mujeres muchas veces rechazan que les hagas sexo oral, que vos le practiques a ella sexo oral, sí. para no tener que devolver el favor después. Claro. Y yo creo que no, yo creo que juega más el propio pudor. No sé. Sí, pero siempre hay un poquito siempre hay de dolor. Un poquito de dolor. Afortunadamente. Bueno, como sí. pasa en todos. No necesariamente. No. Pero... Ahora vienen un montón de geles, jaboncitos. Ahora se ríe mientras se frota las manos. ¿Qué estará pensando, Góngora? Por favor, qué espanto. Qué espanto. Sale Góngora, el monstruo de Góngora. Pero yo me quedé pensando en esto. El Mr. Hyde. De por qué una mujer rechazaría el sexo oral. ¿Ustedes les ha pasado que les dijeran, están por bajar y no? Sí, muchas veces. Sí. Muchas yo veces. Me quedé pensando eso. Pudor, en la mayoría de los casos, me parece. Me parece a mí me pudor. Parece que tiene que ver con el pudor. Ciclo menstrual femenino. También. A veces hay... También me parece, quizás me equivoco, pero en el caso de aplicar... Queda feo aplicar, bueno, de practicar sexo oral a la mujer. A veces pasa que... Necesita una cierta relajación, que hay mujeres que no llegan a ese nivel de relajación como para decir, bueno, tranquilo, yo me quedo tranquila. Sí. Y entonces prefieren por ahí ocupar roles activos, cosa de decir, bueno, claro. Estoy satisfaciendo y estoy cumpliendo mi deber por ahí, ¿viste? Hay como una especie de mandato social. Por yo creo que el hombre se conforma con mucho menos... Por lo menos con en Arabia, donde saco yo las mujeres. Yo creo que el hombre se conforma con mucho menos que con lo que se conforma la mujer a la hora del sexo oral. Es decir, al hombre ya le basta con la idea, están bajando. Una foto. En cambio, la mujer para recibir bajando. Placer en el sexo oral. Para mí el hombre, o bueno, en el caso de que sea lesbiana y una mujer le esté propinando sexo oral, tiene que tener un expertise mucho mayor que tiene que la mujer para darle placer, o el hombre al hombre. Sí, salió también hay me parece que también pasa que tarda mucho más a veces. Claro, por sí. Una cuestión de irrigación sanguínea. Sí. Entonces, el famoso, viste que ya... Sí, no. La lengua muerta, el famoso. La diferencia es que a usted, algo que a usted le molesta, es algo que dura un segundo. A la mujer, algo que le molesta, es algo que la puso en otro mood completamente y ya es mucho más difícil sacarla de ahí. Sí, claro. Sí. Y además que la inhibición juega mucho también. Capaz que no te dice que no, pero... Está pensando en otras cosas, que yo me quedé pensando en eso. ¿Por qué una mujer diría no al sexo oral? Y no me parece que sea para no devolver un favor, porque no, por estaríamos partiendo del supuesto de que practicar sexo oral es algo feo. Bueno, o... Es como el contractualismo no, del sexo. No, pero también hay que pensar que la sexualidad es... Hay sexualidad por cada persona que existe en el mundo, es decir, cada uno tendrá razones. Cada uno tendrá razones de las más variadas, de las formas más disímiles, qué sé yo. Sí, o sea, claro, por supuesto. Habrá quien cree que es por no devolver a favor, habrá quien, qué sé yo. Pero no era algo que yo pensara como que si te hacen sexo oral tenés que hacer sexo oral. No sé si lo pensabas de esa lógica. No, pero mucha gente sí. Sí, hay gente que sí piensa de esa lógica. Piensan claro. En esa negociación, pero desde sí. El todo, no, porque por ahí están ahí por una cuestión nada de empática, sino práctica. Muchas veces. Entonces, llamado en práctica. En práctica, exactamente. Práctica. Entonces directamente dicen, bueno, a lo tuyo. Yo tengo un amigo... Es muy lindo cuando le decís eso. ¿Vale? Estás con alguien, sí, y decís, ¡a lo tuyo! No, sí, no, no. Es y agregarle a comerla y ese y tipo de y empujar la cabeza. No, chicos, no. Chicos. No. ¿Sabes? ¿Ok? Este es mi piso, chicos. Sí. No. Ahí es donde yo dibujo la línea. ¿En empujar la cabeza, así? No sé. No, la idea de que la gente puede. Que dice, ahí dibujó la línea. ¿Qué línea? ¿De qué estás hablando? Claro. Estamos culiando. ¿Qué tiene que ver? ¿Podés coparte? También, la otra vez, en una despedida de solteras, viste que siempre se dan charlas de sexo, porque sí, se puede hablar de otra cosa. Cada vez que voy a una despedida de solteros me pasa. Una de las chicas decía, a mí me inhibe cuando mi novio baja porque yo siento que los hombres hacen eso solo para complacernos a nosotras y que no es algo que les guste. Y como que varias dijimos, pará, yo creo que sí les gusta. O sea, creo que es lo mismo para las mujeres que para los hombres. Más allá de que haya mucho tabú y todo lo que sea. Como que uno lo hace porque te gusta. O sea, no creo que tu novio, si es tu novio, esté haciendo algo simplemente. ¿Entendés? Como para que... Bueno, puede haber un componente de cada una de esas dos realidades. Yo creo que quizás en el sexo, en términos generales, también como cuestión cultural, está la cuestión de siempre la mujer geisha y la mujer atendiendo al hombre, y que la mujer en algún aspecto tendría que estar... Eso opera, está. Sí, es una fantasmagoría que está presente, me parece. Me olvidé que iba a decir, pero con eso suena bastante interesante. Sí, me convenció. Ya dijiste la palabra geisha. Qué claro. Bien lo dijo, qué bien lo dijo. La qué puta bien, no qué somos bien nada. Pronunciada geisha, Sí, bueno. Sí. Difícil, sí, geisha. Bueno, lo que yo quería, a ver, remarcar acá, a ver si son los mismos los pudores que tienen los hombres y las mujeres. Supuestamente, en el estudio que encontré decía... Como que, si bien hubieron cambios favorables en la construcción de la femineidad, que es en la mujer en la que más pesa el pudor y el recato y todo esto, dice que si bien se dieron ciertos avances desde Amelia en 1920 hasta, ¿no es cierto?, hasta ahora, la sociedad evolucionó mucho, pero que siguen pensando sobre, o sea, pesando en la mente de la mujer, sobre todo en lo que tiene que ver con el sexo y con los primeros encuentros, estas cuestiones que las describían en un par de frases que yo quería ver si les sonaban, capaz. A ver si las sabrán. A saber. Que la mujer no se sienta atractiva. Esto se refleja en el pudor tal vez de, de apaguemos la luz. Sí, sí, claro. De no me desvisto por completo. Eso es algo que hay que decir. Chicas, basta. Más que la luz esté apagada, nos la imaginamos. Al contrario, a veces lo que imaginamos es peor que la luz prendida. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Y es más, si ya se llegó a la situación de estar encamados, ya eso podría perderse. Si ya fue elegida la mujer en ese caso, puede reconfortarse más con el ser elegida que conseguir con el rodeo de uy, no... No me saco bella. Esto. Bueno, esto, o sea, es básicamente porque las mujeres no queremos que vean nuestras imperfecciones, o quizás es esa inhibición lo que en un principio te cohíbe, sobre todo si la otra persona te gusta mucho, es peor siempre. Bueno, después esta. Tengo que esperar a que él tome la iniciativa en el sexo. Este es como, son como tips mentales que tienen las mujeres vestidos como chip. Porque si no, sos una torranta. Bueno. No, de todos modos, perdón. A ver. Primero que estamos hablando de la sexualidad heterosexual, en ese caso, ¿no? Sí. Y me parece que en la sexualidad heterosexual, sin caer en los reduccionismos de que lo que tiene que hacer el hombre y lo que tiene que hacer la mujer, hay ciertas posiciones que... ciertas posiciones en el sentido de posicionamientos, ¿no? De qué es lo que cada uno hace. Sí. Que también están buenos respetar y que creo que que forman parte de ese juego de seducción. De que quizás el hombre por ahí tome la iniciativa. Puede ser un poco retrógrado, lo que estoy diciendo. Lo someto a debate. A mí me parece que así como en la mente de la mujer hay ciertas, ciertas pautas que siguen pesando, me parece que en la mente del hombre también. Muchas veces yo escucho hombres quejarse de hoy que las minas, que volteras, que esto, que lo otro. Pero yo, en mis casos de amigos o los hombres que tengo cerca, siempre terminan yendo atrás de la que les dice que no, de las que, como que son más histéricas. Como que... Pero todo eso es algo del mundo, no es de las mujeres. Del mundo. Y sí, uno tiende a... le resulta más seductor aquello que no está tan fácil... Pero incluso a nivel comida te pasa. O sea, si vos comes... O sea, ¿vos qué te resulta más interesante de comer? ¿Sushi o milanesa con frita? Milanesa con frita, me estás jodiendo. Bueno, está bien, pero... quizá no fue un buen ejemplo, pero... Pero también eso que dices es un principio, ¿sabes? Que es una estrategia que se usa en el marketing político, claro, por ejemplo. Sí, exacto. La escasez. Exacto. Por ejemplo, esa es la estrategia la escasez, que usó Reutemann. ¿Para qué? Para posicionarse como candidato, por ejemplo. Mira. Y Reutemann, ¿cuándo va a ser usted candidato? No, todavía no, todavía no. Entonces empieza a escasear, empieza a retasear su presencia. Sí, que sea Reutemann. La presencia, y que también es lo que hizo Massa en las primeras fases. Cuando le preguntó, Massa, ¿va a ser usted candidato? Él decía, no, todavía no, falta mucho para pensar en eso. Estaba estableciendo el principio de la escasez. Se escasea, se escatima, entonces la gente lo empieza a desear. Sí. Un paréntesis, disculpe. Está bien, todo tiene que ver con todo. Claro. Me encanta cómo unimos política con sexo. Uh-huh. Pero bueno, otro de los pero es lo mismo, ¿eh? Patrones, no, sí, política, obviamente. Sexo, bueno, si no, sí, es la misma premisa sería. En general. Uh-huh. En la vida misma. Bueno, otra cuestión de las mujeres es... También, perdóname, también conocido como subirse el precio, ¿sí? La jerga, claro. Ese famoso. Me estoy subiendo el precio, dale. Estoy subiendo el precio, me gustó. Me gustó más así. No puedo parecer desesperada. Este es otro pudor y otra inhibición. Eso forma parte de subirse el precio también. No puedo parecer desesperada. ¿Qué sería parecer desesperada? Y el desesperado espanta. El desesperado espanta. Sí, pero ¿a qué llamamos desesperado? Y cuando uno huele la fertilidad, el haceme un pibe, salís, no, huís despavorido. Por más que quieras hacerle un pibe, incluso, ¿viste? Pero, o sea, pero la mina también huye despavorida ante también, el desesperado. También, sí. Vamos a un bar, no, la quiero poner y quiere ir rápido. No. O sea, no. La mina huye no, y el despavorida. Y el te hago un hijo también, ¿eh? O sea... También, por supuesto. También se da, sí. Te da un hijo. Otra cuestión que pesa mucho en las mujeres es... me estoy comportando como una puta. Bueno, ¿en dónde? ¿En dónde? Es lo que yo pensaba. Sí, vamos al Parque de la Costa y en la montaña rusa, por ahí es medio raro. Bueno. Sí. Ahora si vamos a una boat. Claro. Si vamos pero... a bamboche... What? No sé qué son esas palabras que estás diciendo. ¿What? ¿Bamboche? ¿Qué es una what? Dice Góngora. ¿Qué te haces el pendejo, Góngora? Sí. ¿What? Era como se le decían en las discotecas en la época de Olmedo y Porcel. Porcedo y Olmel, como decís. Claro, pero yo pertenezco a otra generación. Bueno, pero lo digo graciosamente. Yo también pertenezco a otra generación. No sé. 4 años te saco, Feli. No te saco 28. Deja de hacerte el niño. Son 4 años. Son 4 años de una generación, ¿eh? Sí, los 4 años que marcan una bisagra. Generación X, la otra. Yo no soy de generación X. Sí. ¿Ethan Hawke cuántos años tiene? Ahí es hasta el 80. Es hasta el 80. Y bueno, ¿y vos cuál sos? 82. Pipu pipa para pam pam pam pam para pam. Continúa. Bueno, discúlpeme, me quedé pensando en lo de me siento una puta. Porque imagine que, me parece que eso es uno de los principales vértices en donde está estructurada la sociedad. Imagínese si todas las mujeres efectivamente se comportasen, todas las mujeres fuesen putas. Imagínese el desorden que eso provocaría. Si todas las mujeres fuesen putas, todas las mujeres se entregasen inmediatamente. Creo que se produciría un cambio, que el hombre empezaría a comportarse como mujer. Histeriqueando. Uy, puede ser, qué horror. Histeriqueando, luciéndose, decía, ay no, está yendo muy rápido. Pasaría eso. ¿Sí? Y yo no sé si no sería feliz en ese esquema. Sí, pero, bueno, para pensar. O sea, siempre habría uno que tendría que baile, escapar del otro. Sentado en un baile esperando que me saquen a bailar. Eso es, con ese ojo. Es mi sueño. Guiñando. Tendría una mascarilla. Una mascarilla como el ojo bien cerrado. Mirando la película Ojo Bien Cerrado. La conoces. Con un pañuelo colgando de la ceja. De la pestaña. Ay, mi amor, ya, compro ya. Basta, es de Stanley Kubrick. Bueno. Bueno, estuve recopilando opiniones en estos días, preguntando a amigas, amigos, gente. Y alguien, un amigo me dijo algo que a mí me generó mucho para pensar. Después no la quiso continuar. Pero me dijo que uno de los pudores más grandes de los hombres era de decir la verdad de lo que realmente quieren hacer. Me dijo, sacando trío, de pensar de, ay, quiero estar con dos minas, quiero hacer esto. Sacando los clichés. Como que cuando alguien te dice, ¿qué querés que te haga? O sea, como que el hombre siente pudor de decir las cosas que realmente desea. Y claro, me dijo, no te voy a decir yo, pero yo le empecé a tirar opciones y le decía, pero esto, lo otro, no, esto. Me dice, no pienses clichés. Yo digo las cosas que se nos cruzan por la cabeza a los hombres, que puede ser, no sé, yo después le terminé. ¿Qué, por ejemplo, lo importante es eso, ¿qué le tiraba a usted? Yo tiré un montón de opciones, pero cerramos. Como ser hombre meterés. Y, no sé, yo tiré un dedo en el ano. Sí. O sexo oral anal, que no me sale el nombre. ¿Sexo oral anal? Claro. ¿Cómo es? O sea, que le practiquen sexo. El rim job. El beso negro. Eso, beso negro. Y ahí me dijo, claro, un hombre puede sentir pudor en decir, me metes un dedo. Claro. Pero yo creo que afortunadamente cada vez menos, ¿eh? Afortunadamente. Sí, puede ser, pero me quedó pensando, esto, tienen ideas así que se les cruzan por la cabeza, que dicen, ay, no, no lo puedo decir porque por ahí te voy a espantar. No, yo creo que tiene que ver con los contextos y con quién está, en cómo se encuentra con esa persona. No es lo mismo lo que uno le dice a una novia que a una mujer con la que se encuentra por primera vez. O sea, son los primeros encuentros. En los primeros encuentros. Siempre estamos pensando. Y es que en los primeros encuentros decir todo lo que uno quiere, no sé si es lo más conveniente. No, no. Me encantaría pero no por un tema de que haya algo que uno tiene que esconder, sino por cómo uno se vincula con el otro. Claro, como que vas, es como meterte al mar, vas por ahí. Lo que pasa es que también claro, son distintas todas, son distintas. Hay relaciones que arrancan teniendo sexo en un baño casi, ¿entendés? Entonces ya, ¿de dónde podés los primeros encuentros? Claro, el contexto. Pusiste un piso muy alto también, entonces también sí, es como meterse al mar. Hay relaciones que son de dedo en el ano y relaciones que no. Claro. Es raro, porque a veces pasa cómo se llega a esas relaciones cuando arrancaste recatado y tranca. Y vos te pones de novio y ya hay amor de por medio. Entonces, ¿cuándo llegan esas partes donde vos te mandás cualquiera, cogemos un cajero automático? ¿Viste? A veces pasa eso, que no llegás con esas personas y llegás con amante, con gente que conociste en un bar en Pompeya. No, pero eso para mí está sobredimensionado. Que uno con la pareja la va a pasar bien volviendo a tener sexo en un cajero automático, para mí no funciona. Para mí están tratando como de volver a un pasado, que fue el primer encuentro explosivo. Sí, claro. Que nunca más va a volver. Sí. Exacto, que no va a volver y que no. Por eso nunca se llega. Nunca se ¿entendés? Llega. ¿Entendés? Bueno, capaz que puede arrancar. Por eso, entonces, mal, ¿cómo llegas después al dedo? Va, bueno, sí, qué sé yo. Para mí puede ir creciendo también. Sí, son cosas distintas. No, que son cosas distintas. Que es más probable lo del dedo que el cajero. Lo del dedo que el cajero. Dedo mata cajero. También me dijeron que da pudor a un hombre practicarle sexo oral a la mujer y pedirle que se cuide. Que se cuide la mujer. Claro, como usar... Cuídate porque te voy a dar el sexo oral. Cuídate. No. Sí. Así como una mujer puede hacer, practicar sexo oral con un preservativo puesto, el a la inversa. También le puede pedir. Sí, pero... Como que me decían, eso me genera como sos un ridículo de decirle a la mujer, de como que le da pudor decir, bueno, usemos alguna protección. Es muy difícil el tema. Es muy difícil. Yo pensé que ni lo pensaban. Yo sí, la verdad, esto es una bestialidad lo que voy a decir, pero si la verdad no convenía hacerlo sin cuidarse, yo llevo, llevo más o menos unos 20 años de pifiándole, boludo, qué sé yo. Sí, es complicado porque estamos en un medio y... Medio que no conviene fomentar que... Claro, que no conviene fomentar el no cuidado. Nos está escuchando gente. Bueno, pero también hablemos desde la realidad, no sé. Bueno, si hay que hablar desde lo que... La realidad, sí. En mi vida barajé la posibilidad de que se cuidara para practicar sexo. La verdad es... Lo cual no quiere decir que esté bien, ¿eh? Cuidarse, yo tampoco, ambos, ¿no? Porque... No, pero también, claro, pero también creo que mucho en esos términos son... también es complejo de explicar, pero mucho tiene que ver con responsabilidad de la mujer, en esos términos, para mí, por más que suene raro, porque en general es esas cosas siempre pierden, siempre como en el balance pierde siempre más la mujer. Con cualquier enfermedad, con un montón de enfermedades venéreas, son mucho más jodidas para la mujer que para el hombre. Entonces, ella le conviene cuidarse más. Bueno, lo voy a investigar un poco más. Eso es seguro. Las enfermedades venéreas... ¿Sabes cuál es el problema con sexo oral practicado de mujer a hombre si ella traga el semen? Ahí hay como una bomba de posibilidades, aumentando, sí. Sí, pero si no también No, pero también está el factor barandazo. Si vos te acercás y decís, che, acá hay... Tiene olor a sida, decís así. Sí. Cuando hay un barandaco grosso... Viene la bacteria atrás. Claro. Sí. Sale el cuatí agazapado en su choza. Olor a sida, chicos, por favor. Tiene como aceituna negra. ¿Lo sintieron? Reciente, vos te acercas, hay baranda, aceituna negra, acá, gomacio. Sí. Acá tengo otro caso de... Continúa que usted ellos. Nos vuelve, nos ancla. Sí, por favor. Soy el piso. Interesante. Sí. Vamos al piso. Pudor de rendirte, de decir, ¿sabes qué? No va a funcionar cuando estás muy borracho. Me decían, no es el pudor de que no se me erecte, sino de saber que no voy a llegar a nada y decir, ya está, desistamos acá porque estoy pasado. Que también a la mujer le pasa eso, creo. O sea, es como insistir en algo que no va a resultar, ¿entendés? Claro. Es como ese el pudor no en que no funcione, sino en tener que decir, bueno, mirá, ya está. Claro. Sí, sí. No, por supuesto, en los primeros encuentros también está muy desaconsejado llegar demasiado alcoholizado a ese encuentro. Sí. Sí. ¿Cuál ya no es el garpa limite? Más. Después de los 18 años, estar súper alcoholizado creo que no garpa más. Bueno. Pero bueno, es muy difícil dejar el alcohol también. Sí, lo que pasa es que depende. ¿Sabes cuál es el tema? También uno no puede en plan hacerlas todas, ¿viste? Vos agarrás, claro. Y vos querés ponerte en pedo, súper evadirte, fumarte uno, qué sé yo, y después tener sexo. ¿Y qué querés? Y después irte en auto también, una Ferrari que te compraste también, y comerte, bajonearte algo. No se pueden hacer todas. Claro. Cuando haces todas, en algún momento, el cuerpo... No, y a medida que pasan los años, como te va diciendo... Peor. Parra. O sea, te va diciendo... Peor. Yo a mí me pasa que caigo desmayado, por ejemplo, situaciones. Me escabio, todo, pumba, caigo a donde esté, ahí pumba. Claro. Me desmayo. Fritolín. Muy sano. No, esta también, columna pará. Es para que te cuide. Pará, todas las inhibiciones que reduce el alcohol también, digamos, porque ese es quizás, yo pienso, salís a tomar algo con alguien que es primera salida, que seguramente termine en sexo, por ejemplo, y vas a tomar una copita como para descontracturar, es muy difícil equilibrar ambas cosas, como que para cuando pensás en el rendimiento del después, ya se te pasó... Claro. El cuartito de copas. Sí, se te fue un tren. No, las primeras veces 2 de la mañana. Claro. Tengo uno de mujeres. Miedo a que quieran ir por colectora sin previo aviso. Sí, eso es miedo bastante anal, común, ¿no? ¿No? Eso, yo lo tengo, ese miedo. O sea, yo... Pero que no es tan fácil. ¿Quién? Su miedo es que no le avisen. Mirá, claro. Pero no miedo es tan fácil. Que repente... Hola, ¿qué tal? Permiso. Claro. Ay, no sé, ¿eh? No es tan difícil. Está todo muy cerca. A veces sí, puede pasar puede como pasar. Una confusión que... Ah, quizás... No. ¿Está haciendo memoria emotiva? No, es que es un miedo, ¿entendés? Y si se manda y lo avisa... Claro, no, por supuesto. Feo. Y sí, pero bueno, pero eso es... Nada, eso es algo que hay que hacer, ¿viste? Puede pasar. Avisar. Puede pasar. Después nada, encontré que por referencias a las encuestas, los miedos de las mujeres son más relacionados con ella misma. Digamos, con cómo el otro puede llegar a verte. Bueno, este último que indicó, no. Este no. No, este no. Pero este era como de los más interesantes. Porque después los miedos en general, bueno, a que me vea, que vea las imperfecciones. No, miedo a que me vea es un miedo que tendríamos que desterrarlo. Sí, deberíamos. Yo creo que capaz que puede ser que uno, a la vez que va relajando con los encuentros sexuales, en la vida en general, no en un encuentro sexual con una persona repetido, puede ir relajando con uno mismo también. Creo claro, que eso se supuesto. Gana con, sí. con el tiempo. Me hacen redondear. Bueno, nada, como último voy a decir lo que yo pienso. Lo que por yo favor. Pienso es que uno siempre, ante una situación en la que se siente inhibido o se siente con pudor, creo que tiene que ponerse a pensar qué es lo que me está haciendo sentir mal en algún punto o qué me pesa más en mi mente, lo que pueda decir fulanito, menganito o el deseo que tengo. ¿Quiero hacer esto? ¿No quiero hacerlo? ¿Me siento cómoda? ¿No? Y si me siento cómodo y está bien, para adelante. Pero tratar de centrar la mirada en uno mismo, cómo se siente. Uh-huh. Está muy bien. Bien. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakampo. Come bien al mejor precio. Nakampo. Come carne de verdad. Nakampo. 24 horas abierto. Es Nakampo. Nacional y popular. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you're mine, I'll be here till the end of time. So come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You'll have me when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So will you want me on the bed? So come on and let me know. Should I quit or should I blow? Should I stay or should I go now? Dale, rapidito, último mensaje. Bueno, no era que usted decía B, venían a la casa, decía B también en el Twitter. No sé si queda alguno más, pero... Valeria Farfán, Ale, dijo a la A. Esa. Perfecto, Bolillas. Bolillas, hay que elegir rápidamente que se lleva un kilo de helado de calor, Y el ganador, o la ganadora de un kilo de helado de la heladería Calor es... arroba Rarona. Rarona, bien, Rodrigo. Bueno, le va a llegar un mensaje diciéndole dónde pasar a buscar helado y todos los datos que nos tiene que pasar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Hermoso programa ha salido hoy. Muchísimas gracias a nuestro operador técnico, el señor Darío Góngora. Estuvo Martín Requimusi. Hasta luego, gracias. Nos vemos mañana. Manuel Asay nos habló de sexo. Estuvo Amelia. Sí. Estuvo. Es muy tarde, Amelia, ya para que se quede todas las. ¿Todos los programas va a ser esto? Y bueno, sí, hijo. Bueno, el señor Handel. ¡Viva! Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvimos en la conducción. Este es La Hora Doble. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por M990 Radio Splendid. Lo dejamos en compañía de la sala de Estado de Moda, los amigos de la sala de Estado de Moda, que hoy están con el equipo acá. Bien. ¿Tito? ¿Vino Tito ya? ¿Va a pasar música, Tito? Está para está atrás. Enfermo, Tito está enfermo. Uy. ¿Desde cuándo está enfermo? Me van a decir que desde ahora, por Tito, favor. Tito, ¿sabes qué, no? Abrazo grande, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche. The word you said I can't figure out. Oh, that's something. No bad song. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.